gobierno. Robos, violaciones, problemas en los cuales el mundo en el que vivimos, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo en que vivimos, está cada vez peor. No solamente el problema es económico. Nuestro país es generoso, tiene para dar de comer a 400 millones de personas. Sin embargo, en nuestro país hay gente que revuelve la basura, que no tiene para comer, porque el hombre no es capaz de generar algo bueno por causa del pecado que mora en el hombre. Cuando el hombre, el ser humano, se alejó de Dios, se hizo incapaz de toda obra buena. Y coincidirá conmigo que si nos ponemos a hablar, podemos tener una lista interminable. Pero yo en esta noche, lejos de tener un interés, ya le digo, político, del comité, simplemente soy Juan. Tengo una familia, tengo dos hijas, cuatro nietos, y soy muy feliz, porque están todos en este camino que transitamos, en el camino de Dios. Y venimos acá con una orquesta, con músicos, con toda nuestra mejor intención, a transmitirle a los que están por primera vez y a los que quieran escuchar: somos felices con Jesús. Hemos sido renacidos, porque la Biblia lo enseña así y a nosotros nos ha pasado. Hemos sido renacidos a una esperanza gloriosa. Sin duda que hay una actitud jurídica que hay que hacer. Hay que decirle a Dios: me entrego a ti, Señor. Yo quiero ser uno de estos. Yo quiero vivir feliz. Y no pasa por la tenencia de cosas. Muchos de nosotros no lo pasamos bien. Otros más o menos. Y otros tienen a mucha abundancia. Pero no hace al pueblo de Dios la tenencia de cosas, la felicidad. La felicidad que nosotros tenemos en nuestro interior es haber nacido de nuevo. Hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir, a nuestros pecados, hemos sido perdonados por Dios. Y Dios nos ha perdonado porque es nuestro Padre amoroso. Y nos dio una nueva vida que empezamos a caminar. Y lo vamos creyendo y vamos creciendo en nuestra fe a medida que día a día Dios nos va mostrando qué bueno, qué generoso que es. David lo dice en uno de sus salmos, el rey David, que usted ha escuchado hablar, uno de los reyes de Israel, el más importante, dice así: gustad y ver qué bueno es Dios. Lo invita a que haga esto. Yo en esta noche, sin hablar mucho, quiero invitarlo cordialmente a que usted tenga un encuentro con Dios. Yo no conozco su problema, no conozco si está enfermo, no conozco si tiene depresión, no conozco si usted tiene problemas familiares, no conozco, imposible conocer, pero Dios me ha dado la gracia de ser feliz y poder decirle: sea usted también feliz. No tiene que pagar nada, solamente una actitud, una decisión. Yo quiero hacerlo. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta noche que Dios cambie su vida? ¿Quieren levantar la mano? No tenga vergüenza. Qué lindo, hay dos, tres, cuatro. ¿Cuántos hay que necesitan un cambio en su vida? A ustedes que han levantado la mano, Dios los está mirando. Y les prometo, yo me voy a ir, no sé si voy a volver a Florencio Varela pronto. Tengo ganas de volver porque este lugar es maravilloso. Pero les digo una cosa, yo soy de Capital Federal. Pero nos vamos a encontrar un día y usted va a decirme: Juancito, o Gordo, como quiera, ¿sabe que aquella noche que usted me invitó a levantar la mano y decir: quiero tener un encuentro con Dios, mi vida cambió? Yo voy a orar por ustedes. Y si ustedes quieren y quieren venir adelante, voy a orar con ustedes. Dios ha hecho cosas maravillosas, por eso predico. Tuve una hija que nació mal, casi ahogada. mía, en el valle donde nos clama el cabello y la vida.